los pequeños seres proclives a las alergias y a las infecciones nasales. Nosotros también somos como vosotros, pero nos maquillan y así se nos ve un poquito mejor, aunque somos más feos que toda la población. Esto se llama ilustres ignorantes, esta pequeña aberración, pero para salvar la pequeña aberración nos solemos rodear de gente con talento, con mucho talento. A mi diestra tengo a la diestra cantante Olga Román. Desacompasado, eso jode muy gollón cuando aplaudes. Y a mi siniestra tengo un personaje siniestro, pero nunca sabes realmente con quién estás hablando. Está muy mal, pero lo bueno es que está aquí. Joaquín Reyes. Y luego en mi flanco derecho, Javier Cansado, y en mi negro izquierdo, Pepe Colubi. Muy bien. Suficiente. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento de un vídeo que nos adelanta el tema del cual vamos a departir en el día de hoy. Muy interesante, os lo juro, porque yo lo sé. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Bueno, aparentemente vemos el vídeo de una persona gilipollas perdida que está... Es un clásico, pero está gilipollas perdido. Quiero decirte, está lloviendo y como lo ve a su madre, cómo salta los charcos. Eso no es legal. Pero bueno, el tío está así y se supone que está en un estado eufórico y está feliz. Hoy vamos a hablar de la felicidad. Una cosa que definió Groucho Marx diciendo: la felicidad está hecha de pequeñas cosas. Un pequeño yate, una pequeña mansión y una pequeña fortuna. Pues de eso vamos a hablar, no de esas pequeñas cosas, sino del global de la felicidad. La primera pregunta sería: ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Has dicho Javi. Bueno, no sé, es que me parece que con el día más feliz de la vida de una persona es muy difícil, o sea, hay múltiples, pues lo típico, el día que me casé... El día que me casé. No, estamos hablando del día más feliz de tu vida. No confundamos. Vamos a ver, cuando te casas eres feliz, luego ya lo que pase, pasa, pero... El día que te casas, el día que yo me he casado tres veces, bueno, el día que nacen tu primer hijo, tu segundo hijo, esos días son muy felices, ¿no? O sea, son días, digamos que son días tópicamente felices. Yo destacaría a lo mejor... mira... Sí, tengo un día que lo recuerdo como el día más feliz de mi vida, de verdad, el día más feliz de mi vida, y fue cuando aprobé cuarto de bachiller, que mi padre me compró un magnetofón Grundig. Es kitsch, pero es un día feliz. O sea, es para mí, o sea, claro, a los jóvenes de un magnetofón de carrete, es como decir, pues, Grundig tampoco lo entiende, ¿sabes? No, sí, un open reel, o sea, de carril abierto. O sea, un magnetofón, yo tenía mierdas, un tocadiscos, tal, y me regaló mi padre un Grundig, pues saqué unas notazas, de las pocas veces que he sacado notazas, y acabé el bachiller elemental, y entonces, claro, mi familia... El primogénito de la familia, el bachiller elemental, hay que hacerle un regalo de que te cagas. Y me regaló un magnetofón Grundig. Para mí fue un día, de verdad, o sea, estuve flotando, pero flotando en la vida. ¿Tú, Olga, recuerdas el día más feliz de tu vida? Pues yo creo que la felicidad en general está ligada con momentos en los que consigues estar presente y no estar pensando en otras cosas, ¿no? Y voy a ser políticamente correcta y diré no que... No es el mejor programa tampoco, ¿eh? Ya. Pero... No puede serlo, ¿eh? Esto es una libertad de expresión. Como he tenido una hija, pues tuve la suerte... Yo creo que fue un día importante, entre otras cosas, porque tuve una excelente matrona, que habitualmente los partos que cuentan las mujeres suelen ser bastante tremendos. Y en mi caso tuve una matrona muy, muy, muy encantadora. Ahora, ¿qué palabra más mal puesta? Matrona. Matrona. Suena... Además, en agresivo, Gijón. ¿Verdad? En Gijón, mira tú, en tu tierra. ¿En Gijón? En Gijón, yo paría. ¿Y si quitaras el nacimiento de tu hija, el día más feliz de tu vida, el día que dijeras... Madre mía. Ah, pues eso. Hombre, eso sería dilatando, quiero decirte, pero... No sé. No sé, supongo que... esos días, por ejemplo, cuando presenté mi segundo disco en Buenos Aires, por ejemplo, fue un día espectacular. Claro, los que sois cantantes tendréis momentos muy especiales con público y con escenario. Sí, bueno. ¿Y viste a tu hija? Pues sé perfectamente qué día fue. ¿Ah, sí? Y fue bueno. En la Ciudad de México. Después de... ¿Pero no pudo ser el día antes o el día después? No. ¿Seguro? No, que... no sé qué día. Eso se sabe. No, después yo de... hablo de eso. Después de... Déjale que diga. Después de... Pues después de, bueno, después de margaritas y negra modelo y tal y cual, y guacamole. ¿Estaba y... borracha? No, yo... Vale, dejémoslo aquí, ¿vale? Que esto no es Sálvame. Nada, se está hablando el día más feliz de tu vida, nada más. Pepe, pero venga. Sí, hay días felices como ese, por ejemplo, así también. Felices. Sí. Es que hay gente que dice, es que me acuerdo que el Barça ganó a Champions y entonces... Y me parece muy triste. No voy a explicar porque lo sé, pero lo sé. Vale, ok. Mi día más feliz fue... el día en que se publicó una novela que escribí yo. ¿Una novela? Pero, sí. ¿Una novela? ¿Pero qué novela? No entiendo. ¿Qué calor hace? ¿No? ¿Pero una novela? ¿Qué novela? No entiendo. Es una novela, así como con lomo, como con esta, sobre... se llama California 83. Bueno, esto está muy bien, pero quita ese cacharro de la cara que no te ve la cara, anda. Pues el día más feliz fue cuando salió la novela. 13 de mayo de 2008, el día más feliz de mi corta vida. Joaquín. Hola. ¿Qué tal? Hasta que llego a ti me cuesta... Se han formado continentes en este... No. Yo, el día más feliz también, yo tengo dos chiquillos y eso, ¡ay! Cuando nacieron, ¡ay, qué bonitos! Eso fue muy... Pero voy a contar otra cosa. Recuerdo un día que empecé el día, me llamaron, yo iba a grabar, entonces estaba con el teléfono así mientras orinaba, ¿no? ¡Claro, voy! Entonces de repente, claro, ahí va, se cayó. Se cayó el móvil. A los orines. Así empezó el día. Acaba lo saqué, bien, ¿eh? Funciona. Y... mételo en arroz. No, entonces, claro, se jodió el móvil. Entonces ya me fui a grabar. Lo hice pues como lo hago yo, ¿no? Y entonces, al volver a casa, yo me estaba meando muchísimo. ¿Otra vez? Muchísimo, otra vez, sí. Sí, sí. No, yo meo mucho al día, muchísimo. Soy un meoncete, ¿no? Entonces, me estaba meando y digo, las llaves. Digo, las dejas en el plató. Llamo, mi mujer no está. Y entonces... ¿Por qué móvil llamaste? Si el tuyo estaba mojado de orín. No, llamé al telefonillo. Ah, llamaste al telefonillo. No está. Y entonces... no tenía llaves. Y prácticamente me meé encima. Bueno, prácticamente no me meé encima. Pero a pesar de todo eso, de esas penurias, yo estaba feliz. Y yo decía, ¿por qué estoy feliz? Si me han pasado una serie de desdichas, pequeñas desdichas. ¿Por qué tengo esta disfunción? Tenía que estar cabreado y estaba... ¿Sí? Me daba igual. Estaba sobrio. Había merendado, pero estaba sobrio. Y estaba feliz a pesar de que, evidentemente, ese día no iba bien. Yo, si antes de venir a este programa me dicen que el día más feliz de tu vida es el día que se te cae el móvil al baño y que luego te orinas encima llamando al portal de tu casa, el día que te toca 20 euros en la 11, o sea... Pero lo recuerdo ese no día. No sé lo que puedes hacer. Ahora bien, si a mí me dieran un euro cada vez que me meo llamando al portal de casa... Ya, pero Pepe, tú vives solo, eres gilipollas. Llévate las llaves. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Hay alguien que lo sabe ya. Pepe, ¿tú lo sabes? ¿El secreto de la felicidad? Sí. La cocaína. Sí es buena, ¿no? Como, sí es buena. Como opción no es mala, creo bueno, que es la tuya. O el tang. ¿El tang? Sí. ¿El tang? Un litro de agua, un sobre, revuelves y... Todos son polos en tu vida, ¿no? Toda la felicidad... No. Yo el momento ese. Era mágico, era, sí, como nervios, ¿no? Dice, voy a abrir este sobre. Un poco alquimista, y tendré un litro de zumo auténtico de naranja, porque eso es sanísimo. Hay que aclarar, porque ve gente que tiene 22, 24, 26, que el tang es un sobre viejuno, que ni existe ya, que hace zumo de naranja de polvos con un... Pero al tang le pones una A al final y es la felicidad absoluta. Sí. Hasta que haces zumo. Yo creo que la felicidad, efectivamente, son pequeñas cosas. Por ejemplo, te cuentas a un compañero amigo del instituto que a lo mejor tenía pelazo. Un pelo que dices, un pelo tornasolado, un pelo que dices, ¿cómo brilla? ¿No? Ya, pero... ¿Qué en esa época. Y que estaba así, ¿sabes? Que tengo tipín. Y te lo encuentras y estás así fondo, ni calvo, y dices... Ahí. Y te da... Eso es la felicidad. ¿Para ti cuál es el secreto de la felicidad? Para mí el secreto de la felicidad, conseguir desconectar de nosotros, lo primero. No, reírse, ¿no? También. Sí. Yo creo que la gente que hacéis reír, tenéis en parte el secreto de la felicidad de los que nos reímos a vuestra costa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Olga. Pues yo quiero discrepar de lo de que ha dicho el amigo Pepe, el gran amigo Pepe, el muy... amigo, gran amigo. Amiguísimo, Pepe. Respecto a la droga, cocaína que han mencionado, así para empezar, ha dicho droga, cocaína, algo así has dicho. Cocaína solo, droga, cocaína, algo has dicho. Bueno, yo creo que la felicidad está solamente en reírse, no hay otra cosa. O sea, todo lo demás son... Coincides con Olga, además, en ese sentido. Sí, por eso me he metido, porque son los demás son sucedáneos. O sea, el sexo es un sucedáneo de la risa. O sea, follar por no reírse. Habla por ti, porque yo follo riéndome mogollón. No, o sea, tú no. Yo no, ella, no, perdón. No, nadie, ella. Nadie. Es imposible reírse y hacer otra cosa. Es imposible. Sí. Yo creo que los drogadizos. Los que hacen drogas. ¿Cómo se llaman? Los que fabrican drogas, los drogueros, los drogadrillos. Los drogueros. Los droguitos. Los drogadistas. Si esos mendas, en vez de hacer cocaína, que a quien le guste, o sea, hicieron una droga de reírte, que dices, tómate esto, un tam, por ejemplo. ¿Cómo le estás, Javi? No. ¿Has fumado porro? No. Yo no he fumado un porro en mi vida. O sea, tienes. Para un momentito. No fuma uno, fuma. Para un momentito, o sea. Yo nunca he dudado de tu palabra. Hasta hoy. Nunca. Pero están dudando 250 personas. Vamos a ver, yo voy a decir una cosa. Yo el SD he tomado. El SD es. Pero droga porro no he tomado, no. Tengo la garganta mal, no he tomado nunca droga canuto, droga porro, o sea. Para la voz no va. Pero lo que digo es que yo quiero algo que te rías, pero siendo consciente de que te estás riendo. Porque te tomas un ácido y te ríes, jajaja, ja, ja, y luego no te has olvidado y dices, ¿para qué? ¿Sabes qué? Yo quiero estar riéndome y luego ver un momento desde fuera y verme reírme, ¿sabes lo que te digo? O sea, reírme con. Mira, yo siempre imagino a Botín viendo su vídeo hablando en inglés. Sí. Muerto de risa. Bueno, vamos a hacer un test para ver si sois felices de verdad y no me estáis engañando, ¿vale? Olga, ¿qué te llevarías a una isla desierta? Una cosa. ¿Una sola cosa? Sí. Y no vale un continente. Un piano. Un piano. Joder. Javi, sí. Primero si pierde tu equipo de fútbol. Sí. Y además tengo... Ya está. Efectiva. Pepe, ¿te afecta el mal tiempo a tu estado de ánimo? No. Me da igual, siempre estoy salido. Reyes, ¿te despiertas de mal humor? No, la verdad es que no. Pero bueno, tampoco doy. O sea, me levanto con. Tengo la tensión baja, prácticamente soy un koala, yo voy ahí. No tengo esto de ánimo, realmente. O sea. Pues si tienes mal humor, eso tienes humor. O sea, no tengo humor, no hay nada. Y soy una página en blanco. Es un vacío, ¿no? Un archivo nuevo. Claro, totalmente. Añado que me da mucha rabia la gente que dice, yo sin un café no soy nada. Me da grima. Como Amaral, sí. Olga, si se te cuela una persona en la cola del súper, ¿cuál es tu reacción? Pues depende del día. Y depende de la cola y depende de la persona. Quiero decir, hay veces que se te cuela alguien y te toca las narices y montas el pollo. Y otros días que piensas que esas cosas no son importantes. Y que la vida fluya. Y le dejo pasar, sí. A veces no me quedo y otras. Esto es picadito, Pepe. Que esto es test. No, es que esto es test. Es test. Uno cada uno, test. Pregunta a uno, sí. Es que no. Tengo un amigo socio. Tengo una vida privada muy alegre, pero esto es test. Tengo un amigo. Javier quiere contestar la misma que hemos hecho. Tengo un amigo socio. Javier quiere contestar todo. Cualquier pregunta que pienses. Cuando haces el amor, gritas más que tu pareja. Por supuesto. Bueno. Pepe, ¿le quitas la piel al fueto, al chorizo? ¿A qué piel? Reyes, ¿te deprimes los domingos por la tarde? Si tienes actuación, sí. Sí, sí, los domingos... he aprendido a disfrutar del bajón del domingo, ¿eh? También tiene su cosa el bajón. Pongo ahí la radio, los resultados del fútbol, que es a mi mujer, ¿sabes? Como... A tu mujer entonces, le encanta, un ambiente, ¿no? De bajón. La pone cachonda, la pone cachonda. ¿La pone No. O sea, que disfruto del bajón del domingo. Olga, mis mejores amigos son mis confidentes, unos asquerosos, mi madre y mi padre. ¿Qué elegimos de esas tres? La primera. Unos asquerosos. ¡No! Unos confidentes. Unos confidentes asquerosos, que son mi padre y mi madre. Javi, ¿las tarjetas de felicitación de San Valentín te parecen...? Maravillosas. Y porque soy amigo tuyo, no te voy a pedir que justifiques esta respuesta. Pepe, ¿te dan asco los huesos chupados de aceitunas? ¿Cómo? Los huesos chupados. Esos... ¿Chupados por mí? ¿Sabes esta competición que hacen en no sé qué pueblo de lanzar el hueso? Pues yo estoy al otro lado haciendo la rana. Reyes, ¿cómo reaccionarías si al empezar el coito con tu pareja, esta te pregunta, ¿estás dentro ya? Es que... Pues creo que... ¿Te ha pasado? Joaquín, ¿te ha pasado? No. De hecho, está hecha con documentación, ¿sabes? No, pero aquí la cuestión es, es verdad que es una pregunta incómoda para el varón. ¿Y la mujer? ¿Entonces que se queda con la duda? Porque claro, si pregunta, está dentro ya. ¿Sabes lo que te digo o no? Me quedo con... O sea, que es una pregunta incómoda, pero está bien que la hagan. Porque si no, sé, claro. No, vale, ¿me explico o no? Que no se quede yo, con... Yo creo que puedo abundar... Yo no andaría más. Vamos por la cuarta, que igual tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando antes. ¿Sabemos cómo hacer feliz a nuestra pareja, Joaquín? Igual viene muy repentino ver otra pregunta, pero es que... Claro, viene muy pegada. Viene muy a huevo, sí. Bueno, si sabemos el ser humano, o me preguntas a mí. No, si sabemos el ser humano. No es nada personal. No, bueno. En general, yo creo que sí. Yo creo que nuestras parejas son felices. De hecho, prácticamente casi nadie se separa. Eso lo sabe, o sea, todo el mundo aguanta con la misma pareja, oye, qué bien estamos, cada día es un día nuevo, hace 30 años, te quiero igual, en tus ojos me reflejo, gracias por comprenderme, compartimos hobbies. La pasión. No, ya lo hago yo. O sea, en general, yo creo que, no sé, de hecho lo hemos perfeccionado tanto, que ya el ser humano damos asco incluso en esto ya. Tú, Pepe. Pero si tuvieras pareja. Cuando dices nuestra pareja, te refieres a la vuestra. Nuestras parejas, si las sabes tú colmar. Mira, solo hay una cosa que la mujer necesita saber sobre el hombre en general. Y es que existen prostitutas feas. Eso es muy inquietante, ¿eh? Eso es. Pero existen. Existen prostitutas feas que se ganan la vida así. Eso es todo lo que necesita saber la mujer. Para ser feliz. Esto te va a hacer crear varios clubs de fans en Facebook. Oigo por ahí. Cuando salen callejeros una de estas desdentadas y tal, la mujer dice, Dios, qué asco. Y él piensa, ¿cuántas semanas debería estar sin follar para...? No acabo la conversión. Olga. Pues yo creo que para poder hacer felices a los hombres como... A tu pareja. A tu pareja. Sea quien sea. Yo creo que las mujeres tenemos que intentar respetar sus prioridades, que las prioridades masculinas son unas prioridades. Espérate que me lo estoy pensando, ¿qué más? Tratar de no darles demasiada conversación. La conversación los mata. Justita. Los mata. Justita. Hola, pero esto es bien aquí. Las mujeres a los hombres. Si le das conversación, lo jodes. ¿Qué tal el día? Bien. Muy bien. Por ejemplo, pues ahí ¿no? te quedas. Y luego estar Siempre alerta, siempre a la expectativa de... Pero en la expectativa del rollo de, ahí va, no toques eso, quita que vas a romper eso. No, no, no. Bueno, hay que intentar eso, tampoco machacarlo mucho con una eso. Una mediación, ¿no? Pero un poquito sí, de marcaje. Sobre todo, como nosotras limpiamos más a menudo que ellos, pues acabas de limpiar eso. Lo justo entran cuando está mojado y tal. Unos hijos de puta. Cuando estoy mojado. No, quiero decir, cuando... Pues eso, intentar no sacarles de su mundo... Pepe. ¿No? No. Pepe, no bombardees. Quiero contestar. La pregunta es que por si hacemos felices a las parejas. La pregunta no, es por si hacemos felices, no. O sea, ¿qué hacemos para hacer feliz a nuestra pareja? La pregunta es. No, Javi, la pregunta es la que te he dicho yo. La respuesta es. Ah, ese es otro rollo. Que porque no me hace feliz a mí la hija de puta. Bueno, o sea, ¿por qué tengo que hacerla yo feliz a ella? Que me haga ella feliz a mí, no te jodes. Tengo una vez, hace tiempo, estuve medio ligué con una chavala y tal, y ya me reí, digo, hazme reír, tú hija de puta. ¿Sabes? Lo que sí que, preocúpate por lo... No, joder, que se preocupen también por ti, o sea, porque yo me preocupo, o sea, es como en el sexo. Yo ya me he corrido, o sea... Ya... Cada uno se preocupa de su orgasmo, ¿no? Yo creo, vamos. Con buen rollo y tal. Y te quiero y tal. O sea, te quiero, pero... Bueno. Vamos con un debate, ¿vale? Vosotros vais a decir que sí. Olga. Vale. Vale. ¿Vale? Sí, seguro. Vosotros vais a decir... Ah, no, que no. No, vale. ¿Vale? Y el debate es si realmente el dinero da la felicidad. No. Es una pregunta, tío. Es una obviedad. Empezamos primero por la parte de mi derecha. Es una obviedad. Yo creo que el dinero da la felicidad y mucho más. Da la felicidad y, por ejemplo, te puedes comprar cosas. ¿Tú, Olga, piensas así también? ¿Crees que el dinero da la felicidad? Absolutamente. Sí. Sí, claro. No tienes que estar preocupado por un montón de cosas. Puedes no trabajar. Bueno, y puedes hacer un montón de cosas, salir, pero, entrar... Disculpame, aunque no hagas nada, sabes que lo tienes, ¿sabes? También. ¿Vosotros, chicos de la izquierda, pensáis que el dinero da la felicidad? No. Y de hecho, mira, te voy a poner un ejemplo. El dueño de Zara... Su nombre millonario. No se le ve bien. La única foto que hay suya está así. No se le ve bien. Yo si ese hombre lo viera bien, o sea, lo viera como Arrebato, el cantante de que a lo mejor... O Cantizano, que siempre está de buen humor. ¿Qué tiene Arrebato? Una guitarra y poco más. No, ne. Y una cinta del pelo. Y una cinta del pelo. Y con eso es feliz. Pues ahí está el ejemplo. ¿Y tú, Pepe? Amancio era mucho más feliz en el Madrid. Pues mira, normalmente se dice que da la felicidad. No, te la presta a interés muy bajo. Esto es así. Porque lo que quieres lograr en la vida es salud y amor, ¿no? Bueno, pues con dinero, dinero tienes un seguro privado. Y el amor... Hay opciones para comprar amor. Pues entonces sí que... O sea, que no se da la felicidad. No, te la presta. Es una cuestión etimológica. No te la da, digamos, no te la da a largo plazo, pero te la da a medio plazo. Te la da a cambio de más dinero. Vamos a concursar, chicos. Empezamos por ti, Olga. Según un estudio británico encargado por la página web bounty.com, la fórmula perfecta para la estabilidad en la familia es concebir A, un hijo y una hija, B, dos hijos o C, dos hijas. ¿Para conseguir estabilidad? Dos hijas. La fórmula perfecta para la estabilidad en la familia. Dos hijas. Sí. ¿Tú cuántos tienes? Yo tengo una hija. Estás mal, ¿no? Pero tengo cinco hermanas, somos seis hermanas. Ah, muy bien, pues has acertado, muy bien. Bien. Dos hijas. Javier, ¿quién dijo la frase, existen dos maneras de ser feliz? Una es hacerse el idiota y la otra es serlo. A, Sigmund Freud. A. B, Bertrand Russell o C, Paki Rin. Le pega a Sigmund Freud, pero yo voy a decir Bertrand Russell. Pues efectivamente es no. Es Sigmund Freud. No jodas. Le pegaba más. Pepe, Mathieu Ricard fue considerado el hombre más feliz del mundo según un estudio realizado por especialistas en neurociencia afectiva de la Universidad de Wisconsin. ¿Qué, cómo mola Wisconsin? Wisconsin, qué bello eres, de verdad. ¿A qué se dedica Mathieu Ricard? Espera, ¿es vigilante en una isla paradisíaca perdida? No. Ah, vale, vale, perdón. A, marinero. B, monje budista. O C, testador de preservativos. Monje budista me recuerda a la película que rodó Poli Díaz, El potro de Vallecas, en cuya carátula salía el potro, una potra y un monje budista, y la peli se llamaba El poli, el lama y la que los lame. Para llevar 52 programas que llevamos, ¿no os habéis dado cuenta que el tema del test es decir A, B o C? A. No sé. La A. Pues efectivamente, estaba explicando... es la B. Madre de Dios, qué rollo, por favor. Monje budista, ¿no? No me lo creo. ¿No te lo crees? Pues venga, no. Razona un poquito y piensa, al rico de pensar. Vamos contigo, Reyes. El joven cantante Justin Bieber ha declarado recientemente que lo que le hace realmente feliz es A, las galletas que hace su madre. No las que le tenía que haber dado de crío, las que hace su madre. B, su novia Selena Gómez. O C, escuchar a Shostakovich mientras se come las galletas de su madre sobre los pechos de su novia Selena Gómez. Yo creo que son las galletas de su madre. Pues estaba difícil, pero efectivamente sí, es la B. Su novia Selena Gómez. Bueno, y hasta aquí el programa de Ilustres Ignorantes. Eso sí, antes tenemos que dar unos pequeños regalos para la persona más ilustre y más ignorante del programa. La persona más ilustre y la que más felicidad da a la gente ahora mismo de los cuatro que estamos en esta mesa, estoy seguro que es, ahí va que lo saco, Olga Román, que hace feliz a mucha gente. Así que le vamos a regalar este aparato de los chinos para hacer feliz a los gatos. ¿Eh? Porque a los humanos los haces felices con la música, pues incluso algún fan tuyo se puede enredar aquí a estar así, borracho. A las 5 de la mañana. Y es para gatos, ¿eh? Pero macho, yo lo he comprado y es como decir, coño, ¿qué coño la Play? Joder, esto ni luz ni hostia, ¿sabes? En cuanto lo pruebes, verás cómo te puedes desenganchar. Te lo voy a dar ahora, ¿vale? En cuanto lo suba dos veces ya, vale. Y luego para ti, Joaquín, que eres el más ignorante en cuanto a la felicidad, porque tú la provocas, pero no la tienes. ¿Cómo es eso? Para eso vamos a llegar el consejo que hizo Loquillo, y para que seas feliz, te voy a regalar un camionaco. Bonito, bonito, bonito, bonito. ¿Qué llevará dentro, verdad? No lo sé, coca. Bueno, y a ustedes, emplazarles a la próxima grabación de Ilustres Ignorantes. Muchas gracias por estar ahí. Volveremos dentro de 15 días, seguramente, si no pasa algo así gordo como un maremoto o lo que sea. Y a los que estáis aquí, muchísimas gracias por reíros tanto sin que se note que está todo fingido. Hasta siempre.